¿Qué cantidad de trabajadores trabajan en el centro atómico? Y tenemos en este momento alrededor de 400 trabajadores entre las dos fábricas, porque somos dos fábricas que estamos en la UON. En el centro atómico son las únicas dos plantas que pertenecen gremialmente a la UON, Conuar y FAE. ¿Tienen algún conflicto inminente en este momento? No, tuvimos un conflicto grande el año pasado, un conflicto muy grande que venía arrastrado desde hace mucho tiempo, y el año pasado arrancamos en marzo con el conflicto y los pudimos cerrar en octubre, o sea, fue un año muy conflictivo. Hoy escuchaba justamente que hablaban de que se está Moyano y Barrio Nuevo, estaban por lanzar un paro nacional. Y a raíz de eso comentaron de que veían que Caló cada vez podía contener menos a su gente por todo el quilombo este salarial. ¿Eso cómo se está viviendo? Y mirá, un poco de verdad hay, porque es más, estamos convocados, estamos en estado de alerta en estos momentos porque las paritarias no avanzan. Fue un rechazo de las bases a la última propuesta que hicieron la Cámara Empresarial. Así que estamos en estos momentos convocados en Congreso y en alerta permanente. Bueno, ¿querés agregar algo más? A seguir bancando lo que es la docencia y con respecto a lo gremial, también siempre buscando lo mejor y para demostrar que se puede, ¿no? Bueno, gracias. No, de nada.